todas las parejas que se empezó el bololó. Y traigan más aguardiente, que así es que me gusta yo. Arrejúntese mi negra, no se mosque conmigo, porque soy un montañero que me rasgo hasta el ombligo. Arrejúntese mi negra, no se mosque conmigo, porque soy un montañero que me rasgo hasta el ombligo. Eso sí es tenga lo bueno, así es que me gusta yo. Arrejúntese mi hijita, que lo bueno ya empezó. Eso sí es tenga lo bueno, así es que me gusta yo. Arrejúntese mi hijita, que lo bueno ya empezó. Me huele mi hijita que la pise su. En este baile mi negra yo me voy a desquitar, bailando porro y merengue todo lo que oiga sonar. Tengo este carril repleto de billetes pa' gastar, así es que sirva lo mismo que me quiero emborrachar. Tengo este carril repleto de billetes pa' gastar, así es que sirva lo mismo que me quiero emborrachar. Eso sí es tenga lo bueno, así es que me gusta yo. Arrejúntese mi hijita, que lo bueno ya empezó. Eso sí es tenga lo bueno, así es que me gusta yo. Arrejúntese mi hijita, que lo bueno ya empezó. Me huele comadre, arrejúntese mi hijo. Eso sí es tenga lo bueno, así es que me gusta yo. Arrejúntese mi hijita, que lo bueno ya empezó. Eso sí es tenga lo bueno, así es que me gusta yo. Arrejúntese mi hijita, que lo bueno ya empezó.